Perdóname por no ir, por abandonarte el sueño y perderte en recuerdos que no paran de dolerme. Disculpa mi débil carácter, suave ante el reto de una ilusión que muerto ahora en el amor me recuerda a diario que duele. Mi vida es para probar que se hace mal al herirme, que mucho en mí extrañarás y que extrañarte es morirme. Cuando su magia perece, duelen distancia y memoria, deslealtad en la historia, duelen ofensa y desidia, tras ofrecerse la vida, tras ofrecerse la vida, tras ofrecerse. Perdóname por no estar, por no reírme tu risa, pues para mí es merecida tu ausencia que tanto duele. Me excuso por decepciones que yo te he escrito en el cuento. Mi falta pide tormentos y apagarlos me duele. Y ahora habré de probarte que amor en mí ha sobrado, que siempre habré de adorarte aunque mi alma haya enfado. Tras ofrecerse la vida, tras ofrecerse la vida.